importó mi sufrir. No he podido borrar de mi ser tu silueta, que fue mi ilusión. Pero en cambio logré destrozar sin piedad a mi fiel corazón. Amor lejano, no sé si existas, porque te nombra mi soledad. Y en mi bohemio angular busco con fe revivir esos momentos de ayer del amor juvenil. De abril y en las tardes de amor, pobre amor que quedó en continuo sufrir. Soy una ave que vaga sin rumbo desde que perdí tu querer, y no encuentro consuelo en el mundo que alivie mi gran padecer. Amor lejano, no sé si existe. Juvenil.